La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 43 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos. El día de hoy tendremos un programa más corto. Tenemos que hacer algunos cambios en el sistema. Entonces, por eso sé que hasta ahorita pudimos empezar. Tenía que continuar todavía la computadora haciendo unos updates y pues lo vamos a dejar pendiente. Entonces, por eso es que empezamos a esta hora. Y vamos a tener el programa, obviamente, pues más corto. Si podemos, lo vamos a hacer igual de 2 horas, pero si no, pues será como de 1 hora y 20 minutos, ¿ok? Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 31 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado, un viento que corre 1 milla por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 31 con cielos nublados. Hay una probabilidad de un 40% el día de hoy de que caigan precipitaciones. El día de mañana hay un 90%, al igual que el día viernes, de probabilidades de que caigan lluvias o lloviznas. Para el día de mañana máximas de 41, mínimas de 35. Para el día viernes máximas de 39, mínimas de 34. Para el próximo sábado hay una probabilidad de un 90% de que caiga nieve ligera, con temperatura máxima de 38, mínimas de 26. Y para el próximo domingo también se esperan que esté nevando, con temperatura máxima de 31, mínimas de 25. Va a estar muy frío y pues hay que estar preparados, hay que estar bien abrigados, ¿ok? Y también hay una alerta meteorológica, una tormenta invernal que va a empezar el día de mañana a las 12 del mediodía hasta el día que viene, jueves, viernes, el día sábado. Sí, hasta el día sábado va a continuar a las 5 de la tarde. Entonces hay que estar preparados el día de mañana. Se viene esta tormenta invernal. Las áreas afectadas van a ser Wasatch Mountain sobre la I-80 Norte, Wasatch Mountain Sur sobre la I-80, Wasatch Plateau y Book Cliff y Western Winter Mountain. Son las áreas más afectadas. Se espera acumulaciones de nieve de 12 a 24 pulgadas posiblemente, y se va a localizar en grandes cantidades en Wasatch Mountain Range. Entonces, ya saben, hay que estar muy precavidos. Si ustedes se tienen que dirigir hacia esas áreas, van a ser casi imposibles de transitar. Y con esto nos vamos a una pequeñísima pausa y ahorita regresamos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar. Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapó. Sin permiso me robaste el corazón. Y así somos.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana en punto, ya regresamos, ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump se burla del proceso de juicio político en su contra. El presidente Donald Trump se burló de los demócratas por los cargos de juicio político que presentaron en su contra mientras buscaba arengar a sus simpatizantes en el estado clave de Pensilvania. Señaló que el proceso es un juicio político light y asegura que esto llevará a su reelección en el 2020. La visita de Trump a Pensilvania el día martes se produjo en un día trascendental en el Capitolio, donde los demócratas presentaron los cargos de juicio político y poco después manifestaron su apoyo al nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que están buscado por el mandatario, el T-MEC. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y sus colegas demócratas están tratando de mostrar que pueden aprobar un proyecto de ley y llevar a cabo una pesquisa de juicio político al mismo tiempo, dijo el presidente, pero esto les resta importancia al juicio político porque están avergonzados por el juicio político, fue lo que comentó Trump e insistió en que nuestros números en las encuestas se han disparado al techo por su estúpido juicio político. El lado positivo del juicio político y esta cacería de brujas es, esa es la razón por la que aprobaron el T-MEC, así que está bien para mí, fue lo que agregó. Trump mencionó algunos de sus logros durante su presidencia, como el asesinato del líder del grupo extremista Estado Islámico, Abu Bakr Baghdadi, un acuerdo para crear la fuerza espacial y una economía sólida. Y bueno, como escucharon en la noticia anterior, el T-MEC va, México, Estados Unidos y Canadá firman la versión final de un acuerdo comercial. El Tratado México-Estados Unidos-Canadá, T-MEC o USMCA en inglés, ahora sí es una realidad. Los negociadores del acuerdo comercial, cuyo primer borrador fue firmado en noviembre del año pasado, celebraron este martes en la Ciudad de México la firma de una versión final que ya cuenta con el aval de los legisladores estadounidenses. Eso retira el principal obstáculo a que entre en vigor el pacto, aunque aún no hay fecha para que lo voten ambas cámaras del Congreso. Aun si la Cámara de Representantes lo aprueba antes de fin de año, este necesita el sí del Senado y es muy probable que eso ocurra hasta después del juicio político contra el presidente Donald Trump, según fuentes legislativas. Y el T-MEC, esta versión final será grandiosa para los trabajadores en los tres países, declaró Jesús Seade, el principal negociador por parte de México y el vicecanciller para temas de América del Norte. Será el modelo para acuerdos comerciales estadounidenses de ahora en adelante, dijo también Robert Lighthizer, el negociador comercial estadounidense. La viceprimera ministra canadiense, Chrystia Freeland, añadió que aunque las negociaciones han sido a momentos tensas, con el pacto final, el libre comercio será actualizado y modernizado para el siglo XXI. La legisladora demócrata por California y presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció el día martes que el T-MEC ya cuenta con el respaldo de los legisladores para su ratificación. El inspector general del Pentágono evalúa los despliegues de tropa en el muro de Trump. El inspector general del Pentágono realizará una evaluación de los despliegues militares de la administración Trump para construir el muro en la frontera entre Estados Unidos y México, anunció el día de ayer la Oficina de Vigilancia del Departamento de Defensa. En base a varias solicitudes, hemos decidido realizar una evaluación de acuerdo con nuestros procesos estándar para examinar el uso del personal militar a lo largo de la frontera sur, fue lo que dijo Glenn Flynn, quien realiza las tareas del inspector general en un comunicado. En esa evaluación examinaremos, entre otros temas, qué están haciendo en la frontera, qué capacitación recibieron y si su uso cumplió con la ley aplicable, la política del Departamento de Defensa y la orientación operativa. Tenemos la intención de realizar esta importante evaluación tan rápido como sea posible. La investigación también analizará los costos de la misión, según el anuncio de la oficina de FINE. El Pentágono comenzó a enviar unidades del Ejército y la Marina en servicio activo a la frontera en el otoño del 2018 por órdenes del presidente Donald Trump, lo que provocó acusaciones de que estaba usando el Ejército como apoyo político antes de las elecciones de mitad del periodo. Los niveles de tropa en la frontera, incluidos los militares en servicio activo y la Guardia Nacional, a veces superaron los 5,000 desde que el presidente Donald Trump comenzó a desplegarlos allí en el otoño del 2018. El recuento actual es de 6,500, un número que disminuirá una vez que la transición esté completa, fue lo que dijo el portavoz del Pentágono. Y más ensaladas de California son contaminadas por la bacteria E. coli, dicen los CDC. El Valle de Salinas de California está lidiando con un nuevo brote de contaminación por E. coli relacionado con las ensaladas envasadas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dijeron el día lunes que el último brote multiestatal que enfermó a 8 personas en los estados del Medio Oeste y 16 en Canadá involucra una cepa de E. coli diferente a la que estaba involucrada en un conjunto anterior de enfermedades anunciadas antes del Día de Acción de Gracias. Sin embargo, los brotes comparten un origen geográfico común, la lechuga cosechada en el Valle de Salinas de California, según los CDC. Esta vez, las ensaladas Fresh Spread Sunflower Crisp fueron la fuente probable de contaminación, dijo la agencia, aunque esas ensaladas envasadas incluyen lechuga romana. La agencia dijo que no había reducido el brote a un ingrediente específico. Se aconseja a los consumidores que tiren las mezclas de ensalada con una fecha de consumo antes del 7 de diciembre, según un número, es el UPC 071-279-309064, y el código de lote es la letra Z que está en la esquina superior derecha, fue lo que dijo la agencia. Un juez federal bloquea la construcción del muro de Trump con fondos militares. Un juez federal en El Paso, Texas, emitió una orden para impedir que el presidente Donald Trump utilice miles de millones de dólares de fondos destinados al Departamento de Defensa para construir el muro en la frontera con México. El juez de distrito, Davis Burns, nominado a su cargo por el expresidente Bill Clinton, argumentó en la resolución que Trump no tenía autoridad para desviar fondos que el Congreso había asignado para un propósito diferente. La administración estaba planeando utilizar 3.600 millones de dólares asignados para proyectos de infraestructura militar para construir 450 millas de vallas fronterizas. Trump había logrado desviar los fondos tras anunciar una emergencia nacional en la frontera sur, pero el juez Burns dijo que la declaración de emergencia había sido ilegal y le otorgó un mandato permanente a los demandantes para impedir la construcción del muro. Y triunfo legal de Trump da gran impulso a regla que negará residencia permanente a muchos inmigrantes. Una corte federal de apelaciones le dio este lunes otro triunfo legal a la administración Trump en su empeño por implementar la regla de carga pública contra inmigrantes que hayan recibido ayudas federales, aunque la propuesta se enfrenta a otros periplos legales. Esta victoria parcial supone un gran avance para el gobierno. El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito suspendió una orden judicial de una corte inferior que impedía a Donald Trump someter el estatus legal de los inmigrantes al uso de los servicios públicos. Dos de los tres jueces del panel de ese tribunal, con sede en Richmond, Virginia, falló a favor del gobierno. La decisión judicial de este lunes echó abajo una orden que tomó la semana pasada el circuito noveno, con sede en San Francisco. Sin embargo, a pesar de este triunfo parcial, la ley no se puede aplicar inmediatamente, ya que enfrenta a otra orden de un juez de distrito de Nueva York que tiene efecto en todo el país. Otra orden del Distrito del Norte de Illinois que impide la regla de carga pública que se aplique en el estado también ha sido apelada. La Casa Blanca celebró el fallo de los jueces de Virginia, pero lamentó que no tuviera efecto inmediato. La secretaria de prensa del gobierno, Stephanie Grisham, dijo que se trata de un gran paso adelante para el Estado de Derecho. Y en información deportiva, Steelers podría recuperar a Juju Smith y James Conner ante Bills. Los Steelers han ganado 7 de sus últimos 8 juegos para convertir una temporada que inició 1-4 en improbable viaje a los playoffs. Y en una temporada en la que aparentemente todo ha salido mal en cuestión de salud, Pittsburgh parece revertir su suerte en el momento más oportuno. El lunes surgió un reporte del interior del equipo de que Widow, Juju Smith-Schuster y running back James Conner, ambos jugadores de Pro Bowl la campaña anterior, podrían entrenar esta semana después de una ausencia de 3 juegos cada uno, con el objetivo de reaparecer en el crucial juego ante los Buffalo Bills el día domingo por la noche. Si bien aún es prematuro especular sobre la participación de Smith, Schuster y Conner en Pittsburgh, el simple hecho de que vuelven a los entrenamientos es un aliento de esperanza para un equipo que ha hecho de la filosofía del siguiente hombre un estilo de vida, de supervivencia más bien. Y coincidentemente, Smith, Schuster y Conner no pisan el terreno desde la última vez que Pittsburgh sufrió un revés en el infame juego del jueves por la noche en Cleveland, de donde los dos salieron lesionados, Juju con una conmoción y una rodilla lastimada y Conner reagravándose molestias previas en el hombro. Y Chelsea se mete a octavos de final de la UEFA Champions League. El Chelsea no tuvo problemas para firmar su clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones y lo hizo imponiéndose al Leeds 2-1 y a la tromba de agua que cayó sobre Stamford Bridge en una noche de viento y de mucha lluvia en la capital londinense. El Chelsea, que era el que más fácil lo tenía en el grupo D, se deshizo de un Leeds que no se jugaba nada. Con el equipo prácticamente de gala, los Blues pasaron como

eres mi bombón. Placa pan, chan, chan. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 31 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología y hoy nos vamos a ir a WhatsApp nuevamente. Y la pregunta es, ¿por qué sale el logo de Facebook cuando abrimos el WhatsApp? ¿Se han fijado ustedes? Si ustedes ahorita están ahí en su celular, yo los invito a que hagan, cierren obviamente la aplicación de WhatsApp y después vuélvanlo a abrir y se darán cuenta que aparece el logo de Facebook. Entonces, ¿por qué aparece el logo de Facebook? Es un asunto de propiedad. A eso responde una nueva imagen que aparece cuando los usuarios abren la aplicación de mensajería instantánea de WhatsApp. Usuarios han comenzado a notar el mensaje WhatsApp from Facebook al acceder al servicio. El aviso se aprecia en la parte inferior de la aplicación, en una pantalla previa al despliegue de los chats activos. Lo anterior no es otra cosa que un recordatorio que la app de mensajes es parte de Facebook. En el 2016, recuerden que la empresa de Mark Zuckerberg compró los derechos sobre WhatsApp por casi 22.800 millones de dólares. Creo que serán 22 millones, ¿no? O si era 22.800. Creo que era 22. Bueno, por una cantidad exorbitante, cualquiera de las dos, ¿no? Pero aunque todo indica que solo es una leyenda para marcar territorio, algunos reportes de medios tecnológicos no descartan que esto sea anticipo de un cambio más grande. Por el momento, pues eso es lo que dicen, que es un asunto de propiedad, para que digan, bueno, esto es de Facebook, Facebook, Facebook. La otra información que les tengo es que iOS 13.3 ya está disponible para descargar, así que esta nueva versión corrige un bug en el AirDrop. Entonces, si tú tienes Apple y tienes algún errorcito que tal vez no es tan visible, ¿no? Tal vez para algún usuario, pero pues para los softwares ya saben que tienen ahí un bug que tenían que arreglarlo y que se trata del AirDrop. Y bueno, pues Apple liberó el día de ayer, martes 10 de diciembre, el iOS 13.3, la más reciente versión del sistema operativo para el iPhone. Es imperativo descargar e instalar el software porque incluye una corrección de un bug localizado recientemente y que afecta el AirDrop, la herramienta para compartir archivos entre dispositivos de la marca. El sitio web TechCrunch dio a conocer la existencia de este bug ya corregido con iOS 13.3, y de acuerdo con la página que cita a un investigador, AirDrop está en versiones previas a iOS 13.3, que permitía que cualquier atacante que use un software especial

como una enfermedad va a ser en nuestro cuerpo. Va a ser el responsable, ¿no?, de lo que nuestra mente está capturando o lo que está pensando. Entonces, nos recuerda que antes de que nosotros nos pasáramos a creernos estos personajes, se nos recuerda que nosotros hicimos una promesa, que Dios nos hizo una promesa y que Él cumple sus promesas, al igual que nosotros como hijos también cumplimos esa promesa, pero nos estamos olvidando, ¿no?, de que nunca hemos estado separados de Dios. Siempre hemos estado unidos a Él y somos tan perfectos como Él. Y parece que no lo recordamos, como nos decía al final del apartado. Su hijo no recuerda que le contestó, sí, padre, no, o sea, que no estamos separados de Él. Y esa promesa nació, esa promesa fue el resultado, ¿no?, del contestar que sí estamos con Él, somos tan perfectos como Él, no estamos separados de Dios. Y Dios nos lo recuerda cada vez que nosotros nos los negamos, ¿no? Cada vez que estamos enfermos, ahí está nuestra conciencia despierta para decirnos, tu mente está sana, estás sanado, puedes sanar a los demás, estamos unificados, estamos en esta unidad. Estos votos secretos son muy importantes y son también muy fuertes, porque viene de la voluntad de Dios, viene de esta perfección en las que Dios las compartió con nosotros, compartió esas promesas y han permanecido con nosotros, aunque nosotros pensemos que no están, que no forman parte de nuestra vida. Nos dice, entre tu mente y la mía no hay separación. Todo aquel que dice que entre tu mente y la mía no hay separación es fiel a la promesa que le hizo a Dios. ¿Cuántas veces tú te estás diciendo o realmente estás observando a otra persona y con este pensamiento de decir, tú y yo, entre tú y yo no hay separación, somos uno, somos parte de este amor o de esta energía o de esta unión? Yo creo que muy pocas, ¿verdad? Lo que hacemos constantemente es marcar una línea y decir, yo soy diferente, yo soy mujer, tú eres hombre, yo soy esto, yo soy lo otro, tú eres esto, yo soy esto. O sea, estamos haciendo constantemente separación que no es necesario. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué estamos tan metidos en estos personajes que los hemos creado a través de nuestro ego, a través de algo que realmente no existe? ¿Por qué lo seguimos haciendo? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque no estamos presentes. ¿Por qué? Porque pensamos que el estar felices por unos mínimos momentos al día ya es suficiente para nuestro día a día, ¿no? Podemos estar felices todo el día, podemos estar en paz las 24 horas del día si realmente escucháramos, ¿no?, nuestra conciencia. Y al escuchar nuestra conciencia nos daríamos cuenta que no hay voces, que no hay pensamientos, que lo único que hay es contemplación de la maravilla que tenemos en nuestro mundo, de todo nuestro entorno, de todas las personas, de todo lo que hacemos. Es ahí cuando estamos totalmente despiertos y estamos aceptando con amor lo que estamos viviendo. Estamos existiendo, conscientes de que estamos existiendo, y no estamos existiendo de una manera inconsciente. ¿Cómo estamos inconscientes cuando nos perdemos por el futuro, cuando tenemos recuerdos y dejamos desapercibido este momento? Yo sé que los planes no los planteamos día con día, los estamos manejando constantemente. Yo digo, no está mal que hagamos planes. Lo que sí nos puede sacar de nuestro centro es pensar que en esos planes vamos a encontrar nuestra estabilidad, nuestra paz, porque no es cierto. Tú puedes planear, pero también puedes ser consciente que el único momento que tenemos es este. Y que allá en el mañana o en el futuro cercano o a largo plazo, en ese tiempo no vamos a encontrar nuestra estabilidad emocional, nuestra paz, nuestro amor, nuestra alegría, nuestra riqueza, etcétera, etcétera. No lo vamos a encontrar allá. Pon un tache ahí. No, no, no. Todo lo que estás buscando ya lo tienes aquí. Lo único que se nos recuerda es que tienes que abrirte a esta experiencia y reconocer que en el mañana no lo vas a encontrar y que en el pasado tampoco está. El pasado no existe y el futuro tampoco. Si seguimos viajando, saltando de un lugar a otro, nuevamente vamos a tener pues esos problemas entre comillas, ¿no? Porque vas a decir, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué la gente me hiere? ¿Por qué la gente me ataca? ¿Por qué la vida me da esto que yo no quiero? Deja de cuestionarlo y acéptalo. Si te abres a la experiencia de vida, te darás cuenta que hay miles de milagros detrás de todo lo que tú estás percibiendo. Recuerden que nosotros nada más estamos viendo un pequeño segmento de la totalidad de lo que está surgiendo y lo que está existiendo ahorita, en este momento. Entonces no nos creamos tan importantes como decir, híjole, esto que yo estoy haciendo es tan importante, pero no debe de ser así. Tiene que ser de esta otra manera. La gente me tiene que apreciar, la gente me tiene que querer, mis jefes me tienen que alabar, o sea, tengo que ir por las calles y no tiene que haber nada de tráfico. Esto ya es condicionar algo porque tú lo crees que así debe ser la perfección, cuando la perfección es más que eso. La perfección ya se está dando en estos momentos con todo lo que hay. Si no lo cuestionas, te darás cuenta de lo milagroso que es tu vida, de lo maravilloso que es este momento, para que lo podamos vivir, para que lo podamos sentir. Y bueno, vamos a recordar el día de hoy que no hay separación entre la mente de nosotros y la de los demás. No hay una separación entre tu mente y la mía. Esa es la fiel promesa que le hicimos a Dios y lo vamos a poner en práctica. ¿Ok? Que este sea el acuerdo que tengas con cada uno de tus hermanos. Que estarás unido a él y no separado. No eres diferente de la persona, de las personas que está a tu alrededor. Tú no eres diferente de mí. Por más de que el ego nos diga, sí, eres diferente porque tú eres mujer y yo soy hombre. O porque tú eres así y no eres como yo. Hay que quitarnos ese tipo de pensamientos, ¿ok? Y bueno, vámonos rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 280 y nos dice, ¿qué límites podría imponerle yo al Hijo de Dios? ¿Qué límites podría imponerle yo al Hijo de Dios? Aquel que Dios creó ilimitado es libre. Puedo inventar una prisión para él, mas solo en ilusiones, no en la realidad. Ningún pensamiento de Dios ha abandonado la mente de su padre. Ningún pensamiento de Dios está limitado en modo alguno. Ningún pensamiento de Dios puede dejar de ser eternamente puro. ¿Puedo acaso imponerle límites al Hijo de Dios cuando su padre dispuso que fuese ilimitado y semejante a él en libertad y amor? Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Hoy quiero rendir honor a tu Hijo, pues sólo así puedo encontrar el camino que me conduce hasta ti. Padre, no le impondré límite alguno al Hijo que tú amas y que creaste ilimitado. El honor que le rindo a él, te lo rindo a ti, y lo que es para ti es también para mí. Y bueno, con esta bella lección finalizamos el tema del día. ¿Qué límites podría imponerle yo al Hijo de Dios? Está muy claro. Mensaje del apartado, el mensaje de la lección es lo mismo. no tenemos límites, somos hijos de Dios y el camino aquí está. No vamos a poner un límite, no vamos a rediseñar, ¿no?, lo que ya se nos creó a nosotros ilimitado por nuestros pensamientos o por nuestro ego, ¿no? Entonces, eres libre, te creó ilimitado, no inventes una prisión de ilusiones, no en la realidad. Y recuerda que ningún pensamiento de Dios te ha abandonado, ahí está contigo, está en tu mente, ahí está tu Padre. Con esto nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Ocho de la mañana con 57 minutos y regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya te tengo la recetita de salud. Hoy está súper sencilla. Si el día de ayer y antier se te hicieron fáciles las recetas, hoy se te va a hacer mucho más fácil. ¿Por qué? Porque lo único que vas a necesitar es agua y jugo de limón. El jugo de limón es un excelente remedio natural para limpiar las impurezas del intestino. Elimina también los microorganismos que son responsables de las infecciones y además de esto también pues te permite regular más fácilmente el tránsito intestinal, aliviando varios síntomas como el dolor abdominal, los cólicos y la pérdida de apetito. Inclusive también te ayuda si tienes diarrea, también te ayuda a mejorar, o sea, a quitarla, ¿no? ¿Qué es lo que vas a necesitar? Necesitas el jugo de medio limón y un vaso con agua mineral o agua hervida. Es muy importante que la tomes así hervida, ¿ok? Que la tomes calientita, tibia, no la tomes fría. Vas a exprimir el jugo de medio limón en el vaso de agua tibia y vas a beber un vasito de esta preparación, lo vas a beber al día, preferiblemente por las mañanas y en ayunas. Si ahorita no has desayunado, te recomiendo que lo hagas. No necesariamente tienes que tener infección intestinal o gastroenteritis bacteriana. Eso te va a ayudar también a purificar tu organismo, al mismo tiempo, pues ya saben, el beber agua con limón todos los días por la mañana en ayunas tiene muchos beneficios. Ustedes ahí pueden buscarlo en Google y darse cuenta, ¿no? Te ayuda a desintoxicar. Mucha gente dice, no, te va a arder la panza como en ayunas y esto y lo otro. La verdad es que el limón pues sí es ácido, pero cuando entra el organismo se vuelve alcalino. Entonces, luego les explico un poquito más acerca de esto. No te va a... No se te van a torcer las tripas, como comúnmente escuchado que se dice. No, no sé, no te pasa eso. Si te comes un limón así puro y le pones chile y le pones sal, obviamente que te va a arder la panza, ¿no? Pero ya es por la combinación que estás haciendo. Entonces, tomar un vasito con agua con la mitad de medio limón te va a ayudar a limpiar tus intestinos, te va a ayudar a desinflamar, te va a ayudar a liberarte de toxinas, te ayuda para tu piel. Tiene muchísimos beneficios, así que no dejen de prepararlo, sobre todo si ustedes tienen una infección intestinal, que son los remedios que les he estado trayendo. También le llaman gastroenteritis bacteriana. Si te diagnosticaron que tienes gastroenteritis bacteriana, en otras palabras, una infección en el estómago, pues te recomiendo que bebas esta preparación. Y bueno, con esto me voy a ir rápidamente a la reflexión del día de hoy, que se titula Paradigma de la riqueza. Paradigma de la riqueza. Una vez, un padre de una familia acaudalada llevó a su hijo a un viaje por el campo con el firme propósito de que éste viera cuán pobre era la gente de campo. Pensó que así comprendería el valor de las cosas y lo afortunados que eran ellos. Estuvieron por un espacio de un día y una noche en una granja con una familia campesina muy humilde. Al concluir el viaje, mientras regresaban a casa, el padre le preguntó a su hijo: ¿qué te pareció el viaje? Muy bonito, papá. ¿Viste qué tan pobre y necesitada puede ser la gente? Sí. ¿Y qué aprendiste? Vi que nosotros tenemos un perro en casa y que ellos tienen cuatro. Que nosotros tenemos una piscina de 25 metros, pero ellos tienen un riachuelo que no tiene fin. Que nosotros tenemos unas lámparas importadas en el patio para alumbrar la noche, pero que ellos tienen las estrellas. Que nuestro patio llega hasta el borde de la casa, pero el de ellos tiene un horizonte. Especialmente, papá, vi que ellos tienen tiempo para conversar, para convivir y todo en familia. Mientras que a ti y a mamá, como siempre están trabajando, casi nunca tienen tiempo para mí y apenas los veo. Al terminar el relato, el padre se quedó mudo. Y su hijo agregó: "Gracias, papá, por enseñarme lo ricos que podríamos llegar a ser." Desconozco al autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte, y tan humilde que todos quieran estar contigo. De la mañana con 6 minutos, ya regresamos y regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles, mitad de semanita. Les deseo que pasen un excelente día, una excelente tarde. Abríguense muy bien, carguen con ustedes un paraguas, sobre todo si andan en el auto. Traigan ahí una cobijita. Uno nunca sabe cómo se vaya a poner el clima. Hay momentos en que está bien y de repente se viene toda la nieve, ¿no? Y se vuelve un impedimento para continuar la ruta de los autos y llegan a estacionarse y quedarse en esa área, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante que siempre carguen un kit en su auto, o sea, que carguen agua, que traigan cobijas, abrigos, algo por el estilo, ¿ok? Y bueno, hoy los invito a que escuchen el programa de Lo Mejor del Deporte con Ravid. No se lo pueden perder, hoy a las 8 de la noche, y todos los miércoles Lo Mejor del Deporte con Ravid. La repetición de este programa estará a las 12 del mediodía. También lo pueden escuchar si ustedes gustan. Si se les pasó la mayoría del programa, lo quieren volver a escuchar, hoy a las 12 del mediodía, en 3 horitas más. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes. Su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.